Oxiradio. Una de las bandas más esperadas, Evanescence. 2 de mayo, en vivo, en Tecnópolis. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 24.000 puntos. Superclub, produce Fénix Entertainment Group. Los miércoles de 21 a 24. La Grieta. Conducción: Leo, Lilo y Fede. La Grieta. Los miércoles de 21 a 24. Aquí por Oxy Radio. Los lunes y viernes de 20 a 22, Siglo Metálico. Conducción, Beto Bocchia. Colaboración, Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico. Los lunes y viernes de 20 a 22, aquí por Oxy Radio. Oxides. Sonata Ártica regresa a la Argentina. Esta vez con 2 shows. Jueves 4 de mayo, por primera vez en Rosario, en el Teatro Vorterix Rosario. Viernes 5 de mayo, en Buenos Aires, en el Teatro Vorterix. Una de las bandas más importantes del power metal mundial nos visita nuevamente. Sonata Ártica. Nuevamente en Argentina, Sonata Ártica. Entradas por allaccess.com.ar y en los lugares de siempre. Una producción de NWM Productions y MTS Producciones. Aquí por Oxy Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción, El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 11. Buenas tardes. 11, o sea, tenemos Perotti en Racing. Que tenemos, Facu? Un 11 de Racing, favor. Ok, Walter Fernández ahí. Quería que me dijera. Hasta ahí, abuelo. Un famoso. Es conocido, hizo un gol en primera. Ok, yo una vez intenté jugar al fútbol, ahí. Es claro. Lo mismo. Bueno, Café Metal 2.0, es el programa, como dije, número 11, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Acá estamos de vuelta. Otras semanas. Yo pensaba repetir durante meses, por ejemplo, no ataquen Estocolmo, páguenle a los maestros, no le peguen a la gente, ni acá, ni en Venezuela, ni en Corea, ni en Estados Unidos, ningún lado. Delen de comer, como diría, pero siempre pasa algo. Sí, siempre. Siempre hay una nueva. Por ejemplo, tenemos los limones de Macri. Ping pong con el naranja que se quieren pegar. O sea, yo tengo un submarino atómico, yo tengo un transatlántico. ¿Quién la tiene más portaaviones, grande? Portaaviones, ¿no? No sé. Y acá, para terminar, voy a decir un par de nombres, porque no me voy a explayar en esto que está pasando todos los días. Este mes, más o menos, voy a hacer una cuenta. A ver, si quiero, si no, digo los nombres. Digo un par de nombres, para no quiero ser... Lo posible esta semana, ¿eh? Esta semana, sí. Noemí, Salvanesti, Carmen Solís, Paulina Portillo, Cristina Donal, Tamara Córdoba, Mayra Díaz, Tamara Holguín, Alejandra Polici, Analía Núñez, Araceli Fules, Lucía Hoyos, Karina Catalano, Adela Duarte, Graciela Barceló, Silvia Morales, Silvia Castañera y Estela Torres, todas asesinadas. O sea, loco, qué sé yo cuál es tu problema. O sea, no podés coger, hacerte una paja, le tenés miedo a las mujeres y las odias y anda al psiquiátrico. Hay uno en Córdoba 3120, acá no más cerca, también está el Borda, atendido, ¿verdad? por sus propios dueños. Tienen los parientes, pues, desde ya el dolor enorme de perder una hija, o encontrarla en pedacito como la última chica, desastre, por favor, reconocerla por un pedacito de tatuaje o por el brazo, eso, o sea, no tiene nombre. Los chabones, empecemos con esa locura. Pero es una suma de factores. Estamos viendo el desenlace de una situación y en base a lo que vimos, escuchamos, es lo que sentimos en este momento. O sea, odio, bronca. La base del problema es un problema que no se arregla ni con una ley. No. No, porque todos dicen, no, mátenle, córtenle los huevos a los violadores. Claro. Ok, hay una cosa más grande que es trata de blanca, la policía. Por eso, esto es más grande. Pero si vamos puntualmente a los loquitos, por denominarlos de alguna manera, al psicópata, sí, estamos en serios problemas. Porque la psicopatía la podés tener y la tenés oculta, exacto, oculta, hasta que te saltó la ficha cuando tenés 30 años, 35, 40 y te mandaste el moco de tu vida. De esto que me mandó. La situación se te va de las manos. Exacto. Crees que puedes controlar una situación, que puedes dominar y en base a eso estás gozando, no sé, no entiendo cómo es. Sé cuál será, como si uno es consentido, no, exacto, pero vamos a hablar de cosas reales. Si es consentido, está todo bien. Claro. Pero ahí me parece que está la cuestión de la dominación. Acá viene esta cosa que tanto a usted como a mí nos mandó Pablo Gadeo. No me quiero exceder porque el tema de nosotros es la música, ¿no? Para la política está comprado Majul. Uy, se me escapó. O el 678. No, pero volvamos a lo que dijo, por ejemplo, tres puntos. O sea, esta es de las más importantes. No le toque el culo a ninguna piba en ningún lado sin su consentimiento. Empecemos por la más fácil. O sea, y si sale con pillerita, como dicen estas cosas que sacaron por internet, no es porque nos quiere coger a todos. Le querrá hacer gustar. Le gusta usar pollera y querrá conquistar al chabón que le gusta. Usted que va así y babeando, jódase. O sea, usted vaya. No sé. Váyase con los viejitos del porno de Macri. ¿Qué sé yo qué decirle? O sea, déjense de joder. Esa cultura machista barra brava que se creó en un tiempo, que ayudan varios programas. Bueno, esa cultura es la que. No sé si erradicándola, no es por culpa de. Pero es genético ya. De un. No, la locura. O sea, digamos, el que salga medio pobrecito de chico lo violaron, a la larga sabés que va a ser violador. En estos casos, en otros casos se suicida, obviamente. Eso lo vemos en el hospital y todas esas cosas. Sí. Etcétera. O sea, déjense de joder un poquito. Tinelli, bajá, que demostrá culitos. Y las minas, sí. Y lo tanto nosotros tampoco, ojo, pero ni los varones el hecho ni de que no somos, ojo, posesiones de nadie. Seamos hipócritas, el hecho de que lo muestre tampoco. No, es como una película. Problema. Es como lo de que yo miro películas de terror y no voy a salir a quemar gente. Es como que veas a Rogue y salgas a tirar flechas y decirle fallaste. Claro, pero hay gente que lo hace. No, seguro que no, pero quiero decir, el poner solo a. En estos últimos años, 20, 25, sí. A la mujer nada más que es un culito, cuando, si miramos grandes cosas que hicieron, no es que. Por eso yo rompo las pelotas con la mina, no es que, qué linda, qué bonita. Sí, si bien Simón es muy bonita, mi idea es que la mina puede sentarse en la batería, puede sacar 22 discos mejores que vos. De hecho, uno que ha intentado tocar es peor que todo, un montón de minas. Bueno, entonces, tocado. ¿Qué y te ahora, parece? Hoy podemos, y arrancamos, ya terminamos. Podemos hacer un programa temático, entonces. Exactamente. Para demostrar que no son simplemente. No son. Claro, son músicos. Son pares nuestros. Claro, son seres humanos. Son iguales, exacto. No es que no puede, porque es mina, no puede tocar la batería. No. Antes podía tocar el bajo y un poquito y la guitarra ahí, de su género. Bueno, entonces vayamos a la discoteca, busquemos material acorde. ¿Qué tiene? No. No sé, ¿vos tenés preparado algo? Como para arranque. Yo tenía... No sé si... A ver, Facu, usted que siempre nos ayuda. ¿Ya tiene en punta el tema de Human Crisis? A ver, dígame si es Human Crisis. ¿Lo que me hizo bajar usted? Sí, lo que llegó en un sobre de papel madera. Ah, lo que llegó en el sobre. Que venía un disco 7 pulgadas. Ah, lo acabo de poner justamente, pero no sabía si era para ahora. Sí, Human Crisis. Dígame, viene... estoy buscando los papeles que se me perdieron. Ve por hacer cosas. Pero esto es para mi amiga Caro, que es batera justamente. Escúchenla. ¿Qué batera que es? O sea, yo quiero... ¿De dónde es la banda? De Colombia. Ah, muy bien. Escúchenla y después le comentamos unas cositas. Listo. Dale, Facu. Acá estamos. ¿Qué le pareció el tema? Bien. Human Crisis. Suena, el tema bien se ajustados. Llama Repugnant Wedding, y esto me lo mandó Caro, que dice, se refiere a los matrimonios con niñas en distintas culturas, los matrimonios en los que juegan a las muñecas pero con un bebé de verdad pierden su infancia a raíz de esto. Y en su página, Human Crisis Band, hay una... pusieron... Un texto que se llama: nadie es más arrogante, violento, agresivo, desdeñoso contra las mujeres que un hombre inseguro de su propia virilidad. Toma mate. ¿Cómo es? Y ahí está, bueno, pasó Repugnant Wedding de Human Crisis de Colombia. Que este material próximo a editar, ¿no es cierto? Todavía no tienen disco. Están grabando el disco, ya nos van a mandar un adelanto. Bueno. Así que. Ya, este es uno. Esto es algo para que se vayan. Preparando. Dando una idea. Vamos a apoyar a toda la música latinoamericana. Sudamericana, vamos a hacer lo posible. Bueno, sí. Si nos mandan de Costa Rica, sería también un golazo. Sí, pero. El Salvador. Apoyamos a Colombia particularmente. Colombia está todo bien. Queremos a Bermúdez, Serna, Córdoba, al pibe Valderrama, etcétera. Así que. Y nos bancamos que nos digan, le hicimos 5-0, me chupa un huevo porque jugaba Valderrama. Está bien. Se acabó. Es el pibe. Es el pibe y se acabó. Bueno. Era baterista la chica, ¿no? Sí, Caro es Carolina, es baterista y es, como escucharon, pedazo de baterista. Muy bien. Flor de baterista. Sí. Flor de baterista, así que muy bien. Vamos a otro tema, pero esta vez elegido por Ricardo. Bueno, vamos para su patria grande, Suecia. ¿Qué tal? ¡Org! ¡Org! Tyrannex es la banda. Una banda que está formada desde el 2005. La líder, guitarrista y vocalista, Linnea Lambstedt. No sé cómo se pronuncia en sueco, usted que la tiene clara. Calculo que Lambstedt. Exacto, Awesome. También es la guitarrista de la banda Ice Age, que a finales de los 80 tuvo sus 10 minutos de gloria. Ajá. Llegaron a grabar 4 demos, del 86 al 90 funcionó, pero se destacó porque era una banda trans formada todas por mujeres. Exacto. La banda Ice Age, pero ahora vamos a referirnos a Tyrannex. Tienen 3 demos editados y 3 CDs. Su último trabajo salió hace muy muy poco, 31 de marzo. El álbum se llama Death Roll. El tema que vamos a escuchar es Death Roll y ahora es un poco de thrash, speed, pero moderno. Así que vamos con Tyrannex. Sí. Let's go! Sí, lo sé, Facu, te volvemos loco. No, no, créame que hay gente que me hace pasar peor el rato. ¿Sí? Sí. ¿Usted con nosotros la pasa bien? Con usted, sí. ¿La verdad? No lo puede creer. No me dice, por fin. No, no lo puede creer. Bastante bien. Ricardo viene organizado, usted no. No, es que yo te comento, yo tengo trabajo, sí. Además de trabajar en Oxirradio, trabajo en otra, en otros lugares. Y tengo que soportar gente que quiere opinar acerca de lo que yo estudié durante 4 años. O sea, no, yo no me meto, usted sabe, no, que claro. Yo como buen municipal, o sea, verdadera cepa municipal, de lo que no sabemos, no, no hacemos. Bueno, directa, no es que ni hablamos, sí, ni hacemos. Claro. Exacto. Es más, vemos una pala y nos vamos para el otro. La gran alergia. Me hace acordar esto un poco a Howard Stern, salvo que Facu no es mujer y yo no soy Howard Stern, que tenía un poco de talento. Pero me gusta esto de hablar así de, y que usted me cuente cosas. No, ¿usted qué opina? Sin el celular. Es súper fundamental. No, cuando está con el celular a veces es muy moderno y hace 2 cosas a la vez o 3. Sí. 4 veces. 4 veces, yo no puedo. Yo camino, sí, sí, y masco chicle. No, pero bueno, masca chicle de 2. No, bueno, es la generación, ponerle la generación de 90 para adelante. Vino generación X, después los niní y ahora de generación. De generación, no, ese era de porque a mi generación ya no le gustaba mi canción. ¿Ese lo podíamos cantar o no? Dios, esa, no sé. Dios. Los Babasónicos. Desastre, ah, hizo, sí, eso. Ese está permitido, no, sí, no me va a caer, sí, una multa, ¿no? No, no, okay, sí, listo. Bueno, este tema es de una banda nueva, más o menos así, o sea que está dentro de los que nos mandan y dice Café Metal, confiamos en ustedes. Sí, eso. Me gusta que muchas bandas de afuera nos están mandando cosas. Material. Se están conectando para acercarnos, o sea, al material. Como que la idea, calculo a futuro, es que algún día poder hacer gira por, obviamente, Brasil, que es más importante que el mercado local, y Argentina, y en este caso nosotros de irnos a Brasil. Y vamos a tener que vivir en, vamos a tener que ir a vivir Brasil, a Brasil y yo lo pensé una vez, pero dije de quedarme. Yo y, si voy, no vuelvo. No, no volvés porque no están las Soñas Bragas. Usted no sé si se acuerda, porque era muy chico, pero si quiere el beso de la mujer araña, la puede ver esa película y ya va a ver a Soña Braga en su mejor momento. Bueno, volvamos a la banda alemana de la ciudad de Leipzig. Leipzig, ¿será? Que el otro día estuvimos hablando, por supuesto, yo en un pésimo inglés. Bueno, no mostré la hilacha. No, no, vamos a decirle. No, sé, porque fluido el no, idioma. A mí me gusta lo que dijo Facundo el otro día. Yo no quiero ser gilustre. Yo voy a ser. Daniel y Daniel habla un inglés de mierda. Y como Kennedy, Roberto Kennedy. Y le tiraba cosas. Y estuvimos comentando, justo jugaba Bayern con Borussia Dortmund. Ella es hincha del Leipzig. Pero yo hincho por el Dortmund y ella hinchaba en el Bayern y me iba poniendo jaja 2-1, después ganó el Dortmund 3-2 y no me contestó más. Arruba, arruba. No sé si hubo algún problema, tendría que hablar con la cantante que se llama Corina König. Si pronuncio bien o mal, cuando venga a Argentina me dirá König, König. Pero Corina nos mandó este tema, la banda se llama Canterra y ella eligió Come With Me. Adelante. Hey! Hey! Hey! ¿Le gustó? A mí sí, me encantó. A Facu le encantó, es en vivo. Pero me lo pidió ella, así que debe estar muy contenta de su performance. Que me iba... Bueno, sí, la verdad. Sí. No, sí, bien, bien. La verdad bien. Que bien. La verdad que sí. Corina, un saludo desde Argentina. Lástima que no pueda entender lo que te está diciendo. No, claro, yo le voy a decir. Le voy a poner. Fíjate, abajo minutos, está el translate, abajo. ¿Cómo podemos decirle? Ah, en inglés. Mejor usted no diga nada. Use el inglés. Siga. See you in Argentina, Corina. Más o menos así. Something like this. ¿Cómo estoy con el inglés? ¿Pero qué necesitas decir? A ver, decime. Un saludo para Corina de Canterra. ¿Dónde para el 93? ¿Dónde para el 93? A greeting to Corina. A greeting to Corina in Leipzig, Germany. O Deutschland. Bueno, sigamos. ¿Usted quería decir algo más? ¿Que ellos tocaban en...? Sí, antes se llamaban Avatar. Ah, no sé cómo fue cambio integrante y eso, pero venían de una banda que seguramente, como pasa siempre, habrán cambiado algún integrante de los fundadores y pasaron a llamarse Canterra. Y quería decir algo sobre Sajonia. Claro, ellos son de Leipzig, pero Leipzig pertenece a un estado que se llama Saxony, y eso nos llamó la atención, ¿no? Porque en Alemania, que haya un estado que se llama Sajonia. Claro, que es Sajonia. Pero bueno, uno lo lleva a Inglaterra. Exacto, es lo que asocia naturalmente, te lleva para allá. Exacto. Pero después, hablando con gente que sabe, descubrimos eso, que en realidad todo viene de ahí, al revés. Exactamente, fueron de Alemania. Cacho de cultura. Cacho de cultura le estamos enseñando. Aprendan, Giles. ¿Vio que el heavy metal enseña? ¿Quién dice que no? Mientras los chicos de algunos no están yendo, nosotros les decimos que los sajones fueron a Bélgica, Holanda. En Bélgica se convirtieron en flamencos, no en los animalitos. ¿Sí? Ah, ¿no? Gracias por aclarar. ¡Qué susto! Gracias por aclararlo. Le aclaro porque cada vez que dice flamenco usted asocia el pajarraco ese. Pero no, es el idioma todo que se divide... Exactamente. Bélgica se tiene dos idiomas, así que francés. Mira vos, no sabía. Y el flamenco, que es más cercano, es como el holandés. Claro. Que Fontana Rosa decía que el holandés era una mentira, que te lo hacían a propósito, que ellos hablaban para que no entiendas. ¿Usted vio los nombres de los jugadores de fútbol de Holanda, de algunos? Van der Vaart. Esos son fáciles. Había uno en el 74 que era Xhivers, tenía una I sola. Todos los demás eran. Una I, una I, todo lo demás era un despropósito. Y sigamos con Ricardo. ¿Sabes que ahora traje una banda de Perú? Siguiendo con esta temática que coincidimos de casualidad para el día de hoy, que son bandas con integrantes mujeres, ya sea, no sé, cantante o recién fue una cantante, en la anterior una batera, una violera cantante. Esta banda practica un estilo que ellos denominan Heavy Witch Doom. Ajá, bueno. Está emparentado con lo que es el Doom Metal. La banda se llama Reino Ermitaño. Por ahora no parece nada extraordinario ni te sugiere nada. La banda se forma en la ciudad de Lima, en Perú, en el 2001. Y ellos buscan en los sonidos gruesos y pesados, principalmente de los 70, de las bandas de rock de los 70 y metal. Y incorporan elementos doomies a lo que estaban creando: oscuridad, melodías, sonidos épicos, y así llegan a crear su sonido propio. Tienen 5 álbumes editados a través de un sello propio que se llama Ogro Records, y logran editar en Europa en sellos de Austria y Suecia, en vinilos y en CD. Y a raíz de esto, de que su material es editado en Europa, pueden en el 2009 hacer su primera gira por Europa. Tocan en festivales Doom, así como primer arranque, muy bueno eso. Después también tocan en Chile. Ah, en Perú tocaron abrieron el show de Corrosion of Conformity, en Lima. Y con su quinto trabajo en estudio, tiene muy buenas críticas en Europa. Y a raíz de eso surge la segunda gira por Europa. Y esta vez van a festivales ya de más renombre: el festival Doom Over Viena en Austria, el Malta Doom Metal en la isla de Malta. Y en la... No, pará, escuchá este. Y en la novena edición del festival alemán Hammer of Doom, junto con bandas como Trouble y Saint Vitus. El enfoque de las letras, la parte lírica de la banda, principalmente es poético, o sea, son poesías con letras que tratan de introspección, búsqueda del conocimiento, liberación emocional. Todo para decir, viste, que comen hongos y flashean. Sí, claro, sí. Así como la necesidad caminan primitiva de magia, ascensión espiritual, ritual de la persona. La banda está formada por Tania Duarte en voz, Marcos Koifman en bajo, Julio Almeida en batería y Eloy Arturo en guitarra. Y Eloy entró a la banda dos discos atrás. Y Eloy también es integrante fundador de la banda Cranium, que es una de las bandas legendarias que queda en la escena peruana. Uh-huh. Que ya vamos a traerlo a presentar porque vienen de los 80 los Cranium, que tuvieron un impasse en el medio, falleció un integrante. Un guitarrista, yo los vi en vivo en Lima en la década del 90 cuando viajé, y es una banda que usa... Después va a tener que contar esos viajes. Usa instrumentos andinos. Ajá. Para su música. Es doom blazabesco, pero con instrumentos andinos. Cantan en quechua. Es muy interesante lo que hacen. Muy lindo. Sí, sí. Es una banda para prestarle mucha atención. Así que vamos a escuchar ahora a la banda Reino Ermitaño de Lima, Perú. Un tema del álbum Conjuros de Poder. El tema es Chanca Piedra. We'll be right back. where the hell's your God now? Bien, esto es un anticipo de lo que está sonando ahí. Tenemos ya el 10%, el 30%, el 25%. ¿Qué porcentaje es? De las que iban a venir. Claro, el 25, son 4. Bueno, listo, el 25% está acá. Está acá, así que vamos a escuchar el 25% del tema que está sonando de fondo. Dale, bueno. ¿Vos tenés algo para mencionar? Yo tenía que decir antes de que arranquemos con las chicas y mientras tenemos tiempo para que venga la que falta, o no. Si usted se quiere meter, se puede meter y opinar. Y decir, no, ¿puedo decir una cosa? Sí, Facundo. Se le van a romper los lentes y los sigue apretando con el retorno. Este, tengo dos. Por eso, los de arriba. Tengo los de lejos, los de cerca. Ah, y este es de judío, mira, judío, y se me cayó el otro por atrás. Preocupate de cosas importantes, deja ya grande, señor, y por bueno. favor. ¡Chapoy! Tengo que decir. Tengo que decir el sponsor. ¿Me permite un segundo? Gracias, porque si no. Mire que van a traer muchas más cosas. Porque el sponsor es Bader Storm. ¿Y qué tiene Bader Storm? Tiene remeras, discos, entradas para ver bandas en Club B. ¿Qué más? ¿Sorteo? No. ¿Tatuajes no tiene Bader Storm? No todavía, pero va a tener una cervecería. Próximamente y cagamos. Ya está. Ahí ya sé. Mis bolsas crecerán a niveles insospechados. Cambio de domicilio. Claro. Ahora sé que si no llegan el sábado, ya sé por qué es. Ayer no quise salir, ya vuelvo con Bader Storm. No quise salir porque digo, ¿a qué hora tocaría más o menos Facundo Coral? Y medianoche. Más de medianoche. Y Caravaca, en primer piso, más o menos 4 de la mañana. Ah, ¿vos tocaste ayer? ¿A qué hora terminaron? A las 6, más o menos. ¿Viste? 5:30. Ni en pedo, si llegaba a ir el abuelo, usted sabe. Éramos dos haciendo el programa. Claro, o una, vos solo. Bueno, pero voy a... pasando música. Ahora nos cuenta de eso, pero tengo que decir, Bader Storm, ¿dónde queda? No tengo la... La voy a utilizar, usted dígame, ¿dónde queda? Burruchaga 478. Y si la busco en Facebook es... Bader Storm 666. ¿Y hay un teléfono? ¿Qué? Esto es buenísimo. Este está improvisado. Viejo, ¿eh? No. Páguele a alguien. Es hijo de puta. Acá no hay improvisación. El teléfono de Bader. 4856-1838. Qué hermoso. Veo que si lo digo yo queda para el culo. Exacto. Aplausos. Ay, aplausos. Lo he logrado otra vez. Bueno, así que en cualquier momento va a haber cervecería. Ah, e iremos para allá. Yo no tomo, pero yo los acompaño. Usted no toma. No, sí, no problema, toma de día. No, de noche tampoco. Bueno, ¿ya quiere arrancar con algo de la...? Sí, sí. O vamos, esperamos no, a la otra guitarrista. Hagamos el combo. Hagamos combo, dale. Ella también, acércate y presentate. Yo soy Peli Machi. Toco en Narcolepsia y en Indie Pops. En las dos bandas toco la viola y canto. Bueno, vamos a hablar de Narcolepsia entonces. Bueno. Sí, recién nos estabas mencionando que anoche tocaste, así que contanos un poquito de la fecha, así brevemente. Y la fecha arrancó más o menos a las 12:30, porque eran bastantes bandas, 5 bandas, y era variado, había una banda rock, otra heavy, otra trash, crossover. Bueno, nosotros hacemos death metal, sí, con Narcolepsia. Sí, sí, sí. Así que bueno, fue variado, estuvo bueno, sí, la verdad que estuvo bueno. Y ¿tu primer banda es Narcolepsia? Tu banda madre, digamos. No, ¿al revés? O sea, yo tengo las dos de igual. En paralelo. Importancia para ¿pero mí. Surgieron las dos juntas? No, primero Indie Pops. Entonces Indie Pops, digamos, sí, es tu banda. Y después surgió esto de formar Narcolepsia. Sí, sí. ¿Cuántos son en Narcolepsia? 3. Trío. Sí, sí. Más emparentado al death metal. Uh-huh. ¿Tienen producciones ya? Tenemos un demo y ahora vamos a grabar un EP con así más temas, mejor calidad. Que en YouTube lo pueden escuchar, ¿no es cierto? Sí, sí, el demo se llama Desintegración. Podríamos buscar un tema de Narcolepsia ahí en... 5 minutos. Ahora va a discoteca el muchacho y... ¿En 5 minutos? Va a buscar el vinilo. Tiene todo el material. 5 segundos. 5 segundos, perdón. Bueno. Sí, porque la hicimos poner más cerca, porque tardaba mucho en ir a buscar los temas. Claro. ¿Cómo está en este momento la banda? ¿Quiénes son los otros integrantes? Bueno, uno de los integrantes es Pincha, que tocaba en Odios Odios, una banda muy conocida. Sí. El otro de Joe Soria, que toca en Bampec, una banda de trash técnico. Y estamos los tres ahí a full, ahora nos invitaron a tocar a Córdoba. Bueno, viste, son hace dos años, no, un año que estamos con ellos. Sí, sí, aparte tocan bastante seguido, sí, con bandas principalmente de género, así que se pueden ir arrimando para descubrir a Narcolepsia. Van a grabar, ¿no es cierto? Me habías dicho también. Sí, ahora el fin del 13 de mayo grabamos y el 19 tocamos en una fecha que es Indispose, Narcolepsia también. Bien, a entrenar en la semana para estar bien para las dos. La voz, principalmente. La mano bien, no hay problema porque levantamos y agitamos así. Tiramos y, respiramos, tiramos a corda al aire y respiramos mientras. ¿Y la temática de las letras de Narcolepsia? Y es death metal, o sea, ¿las escribís vos? De terror, zombies, todas cosas sangrientas. ¿Las escribís? Sí, más que nada es como algo en chiste, ¿viste? Es como buscamos cosas graciosas, así, tenebrosas y las metemos en la letra, bien de lo que es el estilo. Pero sí, sí, la verdad que... Y bueno, con la voz así gutural, entonces es claro, otra cosa, nada que ver. ¿Y te quema, te deja muy quemada cantar gutural? No, la verdad que no, yo estudio canto y para el gutural... Para no romperte la garganta. Claro, se usan las falsas cuerdas vocales, entonces no te hace mal. O sea, tenés que fijarte en el aire y en no forzar la... Obviamente entrenarte. Eso. Claro, más que nada eso. Y después, bueno, en el canto melódico hay que cuidarse, sí, pero... Claro. El gutural en realidad... Vamos a escuchar algo de Narcolepsia. Que no es fácil el gutural, porque yo lo intenté. Y si escuchan el... ¿Qué no intentaste? Que el demo que quise hacer fue un fracaso. Usted la verdad lo intentó todo. Yo la verdad intenté, me tengo que sacar intenté eso surf acá, también. Me puse la tabla en la cabeza, pero. Acá estamos escuchando algo. Vamos a escuchar un tema completo. Entonces, ¿tenés uno en punta para. ¿Usted quiere presentarlo? No, no sé cuál es. Presentalo vos y después. Ingesta hablamos. De humanos, ¿qué le parece? Humanos. Listo, dale, ok. Primer tema. Narcolepsia, entonces. En Café Metal. Oxirradio. Y acá estamos. Bien, eso fue Narcolepsia. Aprovechando el combo 2x1. Hasta ahora es Happy Hour. Happy Hour uno es uno, porque estamos esperando, se demoró. No importa, no hay problema. Hurlingbaum. Las chicas son de La Plata, o sea, la banda se generó en La Plata, en ¿no es cierto? Yo vivía en La Plata en el año 2012. Sí. Y formé la banda, digamos, viviendo allá con otras chicas. Que bueno, empezó digamos con ellas un tiempo y después me vine a vivir acá a Capital y se fueron sumando chicas de Capital. Y o sea, ahí vino el cambio de integrantes. Claro, sí, sí. La formación que quedó definitiva hoy día de Indispos, ¿cómo es? Anaí Fernández en la guitarra, Salo Astudillo en el bajo, Laura, la ex baterista de Sacred, y bueno, yo. Bien. Íbamos a comentarla, tocan el sábado que viene. Sábado que viene con Narcolepsia tocamos. Con Narcolepsia, claro, sí. En Club B. En Club B. En el festi ese que hace Javier, nuestro amigo Javier. Claro, Javier, sí, sí, con 1917, varias bandas. Pobrón de Salta. Pobrón lo mencionamos siempre porque son nuestros amigos personales, así que estamos muy contentos de que vengan. Sábado, el sábado que viene van a venir acá a la radio. Sí, sí. Sí, con mucha organización, mucho tiempo. Sí, sí, sí, perfecto. Sí. Javier quiere hacer las cosas bien y le va a ir muy bien, va a salir todo ok, así que. Ahí vamos a estar haciendo el aguante a todas las bandas. Y esta otra que tengo acá, Under Attack Single. Yo no me quiero poner otra vez los antiguos porque no, bueno, sí, cuando... porque queda como que me lo cambio. ¿Ves? Estamos pagando un espacio. Es radio, amigo. Es radio, amigo. Si se los tengo de acá, no lo es radio, amigo. No se da cuenta nadie. Claro. Y si se los tengo de acá, los papeles, ya que tienen los de lejos. Sí, dale. Ponemos. Para encontrar lo de Human Crisis, tuve una todo el tema. Una claro, pantalla que vamos a acá. Le ponemos el graph. Claro, esto es para Indispose. Claro, tenemos, bueno, tenemos varias fechas. Vamos a decirle. Sí, Indispose. Sí, mandalas, pasalas todas, después las vamos repitiendo en los próximos programas. Bueno, el 19 de mayo, que también toca Narcolepsia, va a tocar Abortismo, VHS, una fecha variada, así, crossover, trash. Después, bueno, tenemos esta, que es una de las más importantes, digamos, porque presentamos el EP. Ahí ya vamos a tener el EP para vender, el EP terminado, todo con lo que es. Que lo están trabajando en este momento en Quirquincho Records. Claro, en Quirquincho, sí, sí. La verdad que, bueno, Jorge y Nico nos reayudaron. Unos Jorge, genios. Guitarrista de Serpentor, es el propietario, sí, del estudio. Claro. Y quien produce el material que están grabando, claro, ¿cierto? Sí, sí, la mezcla y eso junto con Nico, su asistente. Y bueno, este día, el 10 de junio, vamos a estar presentando lo que es el EP con Traumatismo, Metaluria y Carneros en Pana Rock. Una fecha bastante piola, la verdad que... Sí, sí, todas bandas que suenan en vivo, sí, que arriba del escenario suenan muy bien. Hablar, y bueno, estamos poniendo todo lo que es equipos, todo para que suene perfecto y estemos todos a gusto, ¿viste? Que es lo principal bien. A la hora de tocar, claro. Sentirte bien, escucharte mínimamente. Sí, así por lo menos el sacrificio que es llevar adelante una banda, te vas, sí, conforme. Ese día te vas conforme a tu puedes casa. Mostrar lo que realmente... ¿viste? Claro, porque es mucho sacrificio, que el ensayo, que componer, que sí, la vida de uno tiene que ir en paralelo a la banda. Bien, más claro. O menos, ese es el circo del rock, al que los que estuvimos involucrados en algún momento nos divierte y por eso estamos acá. Si no, estaríamos en nuestras casas comiendo más, un guiso de lentejas. Están acá, te voy a abrirle al resto de la banda. Bueno, vaya. ¿Qué? Es impresionante, lo suyo. Vino Iorio. Sí. Con Indispos, bueno, ya están en el proceso de grabación, van a editar el material. Ustedes tocan mucho en el conurbano. ¿Cómo les va con el interior? Siempre le preguntamos. Tocamos una vez en Mar del Plata y en La Plata con otra formación. Y la verdad que bastante bien, en La Plata es bastante conocido. Igual La Plata no es el interior. Bueno, sí. Sí, digamos que, claro. Es lejos, pero... Sí, sí, sí. Pero fuera de Capital, digamos. Sí, eso, sí. En Morón, bueno, eso, pero... Sí, no, después tenemos pensado. ¿Quieren proyectar la banda así, más allá del interior o cruzar la frontera y ir a países limítrofes y eso? ¿Les interesa? Sí, sí, obvio, sí, sí, nos interesa cuando haya posibilidades de una, sí, sí, sí. El tema es que, bueno, viste, en lo que es el under y eso, es muy difícil conseguir a alguien que te entienda y que sepa tus, claro, condiciones de lo que es viajar o no. Sí. porque es, bueno, uno por ahí a veces invierte un montón. 10 veces más sacrificado, para verdad, poder tocar. Claro. Bueno, estuvimos en Córdoba y ahora en, vamos a ir a Santiago del Estero. Con Narcolepsia, sí, ¿no? ¿Fueron a Córdoba? No, vamos a ir ahora con Narcolepsia. Con Indispo fuimos el año pasado, con la otra formación. Y sí, la verdad que tenemos ganas de, sí, de por lo menos Bolivia, Perú, empezar por ahí. Pero igual, de todas maneras, más allá de lo sacrificado que es todo eso, lo que implica viajar y demás, yo creo que ahora los mecanismos y el engranaje para que todo funcione está mejor dado que hace 10 o 20 años atrás, cuando viajábamos y recorríamos kilómetros invirtiendo mucho del bolsillo. O sea, ahora quizás... como que hay cosas que se depuraron, cambiaron los organizadores, no son los mismos promotores de hace años atrás. Así que yo creo que es cuestión de que se pongan las pilas y sale todo para adelante. Eso, sí, poner la firma. Ni hablar. Bueno, sigue llegando gente. Gente al baile. 25%, 50%, 75% de la banda. Arrégleme las sillas porque me voy a matar. Disculpe por el intento de homicidio. Pero hagan de otra manera. Acá estoy. ¿Usted sigue hablando? No, yo, bueno, ahora se están acomodando las chicas. Escuchamos otro tema. Vamos a escuchar otro tema del demo y nos acomodamos y seguimos con la charla. Manda el que sigue, el segundo. Bien, perfecto. Dale. Está el 75%. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, adelante. Buenas tardes. Bueno, gracias por habernos invitado. Yo soy Ana, soy la violera de la banda. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Laura, baterista actual. Y usted preséntese nuevamente. Pelimachi, no pasa nuevamente, nada. Vos y Viola. Y falta. ¿Qué tal? Y un falta gusto. Salo. Salo, la bajista. Ay. Que está durmiendo. No, está bien. No, está de viaje. Está fue, de viaje. Se fue de viaje, fin de semana largo. Está bien. Bueno. ¿Y la banda qué? ¿La dejó la banda? No. Sí. Ya hay problemas internos. Bueno, estuvimos charlando un poco sobre el nuevo trabajo que están grabando. Las fechas, así que vamos a hablar un poco de lo que están grabando, los temas. La referencia que tenemos de la banda, para aquellos que nunca la vieron en vivo, es el demo que tiene editado en el año 2015. Sí, LP. Pero bueno, hubieron cambios de integrantes, cambio de formación. Así que ahora, en la línea musical, ¿a dónde tenemos a las Indie Poses? Y bueno, hubo un cambio muy grande en cuanto a lo que fue el EP anterior a lo que estamos trabajando ahora. Va, ya lo terminamos de grabar, ya está todo grabado. Sí. En cuanto a musicalidad, por un lado, y por otro lado, que hubo cambio de integrantes, con lo cual también eso hizo que cambiara mucho todo, ¿no? Gente nueva, cabeza nueva. De forma natural cambia. Sí, se da solo porque somos... Por más que intente hacerlo... No, pero aparte opinamos las cuatro, laburamos juntas mucho las cuatro, entonces es como que todo el mundo tiene que participar en ese o proceso. O sea que quedaste vos de la formación original. Claro, y Ana también porque ella empezó... Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué diferencia encuentran más allá de cuando arrancan, que están viendo a ver para dónde van a ir y todo eso, al día de hoy, por ejemplo? Y la diferencia que encontramos en cuanto a lo que componemos es totalmente distinto. Quizás se pasó la manera de componer. Claro, sí, la manera de componer o la manera por ahí de encarar las cosas. A mí me pasa siempre que cada vez que vas a grabar un material vas planeándolo de una manera y vas, lo haces, termina siendo totalmente distinta, y después eso te genera una experiencia para la próxima vez que vas a grabar y corregís cosas que no están buenas, que no cometer errores. Sí. Claro. Y obviamente siempre son cosas nuevas, pues son temas nuevos. Los temas son distintos, o sea, siempre dentro del mismo estilo, ¿no? No varía el estilo, pero estamos como... Son temas más elaborados, está visto encarados de otro más lado. Técnico, o sea, no, porque... No, no es técnico. No llega a ser técnico ni ahí, pero... Yo como para crearme una imagen en la cabeza de música. Y son temas más elaborados. Quizás los otros temas tiraban más como a lo básico. Teníamos una baterista que escuchaba mucho punk, por ejemplo. Claro, y punk. La mina era muy Que no punk. Es malo eso. No es malo. Es distinto. Exacto. Y ahora tenemos una baterista que toca el que estilo... Que es la mejor del mundo. Sí, gracias por los piropos. Que realmente toca Hacemos el estilo hace muchos años, entonces eso le aportó otra cosa. La experiencia. También. Sacre, claro. ¿No? Sí, 15 yo años. Leí el concepto, yo leí las cosas. Sí. Ustedes hablan mal de mí, y vos también. Yo no dije nada, ¿eh? No, pero... El único que está a muerte con usted acá soy yo, usted lo sabe. Gracias, te quiero mucho. ¿Cómo componen? O sea, la normal, la típica, digamos, llegan a la sala con un riff y terminan de armar. A nosotras nos gusta componer con el Guitar Pro. El Guitar Pro, pasarlo más que nada entre nosotras dos, que somos las cuerdas, con la bajista también. ¿Y armar el tema completo? Claro, sí. Una puede tirar, o sea, plasmar alguna idea completa y la otra le va cambiando cosas, si le gusta, queda así como está. O se arma entre todos y sale. Y lo que sí... siempre hacemos es poner una referencia porque queremos que se toque, no sé, en este tempo o lo que sea, y después, bueno, sí, en la sala la hable y ahí cambió todo de componer cuando la parte van a la sala batería. Con la batera cambió todo, obvio, sí cambia sí, verdad porque no, pero voy respetando todo, ¿eh? Una si máquina pasamos en MIDI, así lo va escuchando, una máquina jamás tiene el pulso de batero, así que la máquina es horrible primero como suena, y la guitarra de Guitar Pro también sí, pero sabes qué, pero bueno. Lo bueno de esto es ahorrar el tiempo porque cada una tiene su trabajo, tiene toda una historia y son los días que vivimos, exacto, nos vamos mandando por increíble el teléfono y en la sala lo probamos. Es increíble, disculpa, que digamos no tenemos tiempo. Es una cosa, un frenesí que nos da esta sociedad los últimos días del planeta Tierra, ¿viste? Que ya hay lo que dice hacerlo. Por ping-pong y Trump. Sí, exacto. Ok, listo. Sí, pero también el shade es hacerse el tiempo cuando algo te gusta. Sí, obviamente. Sí, obviamente. El tiempo, claro. Aprovechar el tiempo, porque el tiempo para ensayar lo tenemos, lo hacemos. Y lo que hacemos es ahorrar tiempo y ya ir con algo en la cabeza escuchado y ir a trabajarlo directamente. De esa manera trabajan ellas y bueno, yo me acoplé ahí. Sí, es positivo. Sí, suma bastante y qué sé yo, vamos a sacar un cover. ¿Cuál hacemos? Pum, todos escuchemos, listo, entramos a la sala. esa manera de trabajo está muy buena. En realidad después el tiempo de ensayo tiene que ser para pulir el tema, claro, para sacarlo. Los detalles finos. Claro, pero en realidad la idea principal la armás en casa, es como cualquier cosa. Todo se habla por WhatsApp y en el momento de llegar al ensayo. ¡Qué horror, por favor! Nosotros somos Lady Eagle, podría funcionar así. Nosotros usamos el chasqui. Claro, no ya el diota. No, pero bueno, ahorras tiempo, sí, ni hablar. Hace 10 años atrás tampoco estaba eso. No, por eso hablo del frenesí, de la locura y todo eso. Te pasaba ahí el riff y después ibas a la sala y seguías trabajando ahí. No, escuchá, va, claro, cambió muchísimo. Con un equipito chiquitito, escuchaba, y viste, con un palillo en la casa. Claro. Así era antes. Claro, claro. Y bueno, ahora gracias a esta tecnología que uno se tiene que adaptar y aprender, suma y ahorra tiempo. Vos estabas tocando en Sacred Trash. ¿Dejaste la banda? ¿Te fuiste? Sí, estuve 15 años ahí. ¿Te fuiste bien? Sí, todo bien. No, saludos a Brasil por ahí. Sí, saludos a Brasil. Sí, saludos a Brasil. Sí, hizo toda una movida del 24 que siempre la hace. Claro. Sí. Fuimos a... ¿Y cómo llegaste a las chicas? TV y todo. ¿O las chicas llegaron a vos? Hacía 6 meses ya que me había ido de la banda y un día escribe acá Anaí que la batera se iba de viaje, la batera de ellas, y bueno, yo estaba sin tocar y dije, vamos a probar, y bueno, me fui a probar. Yo te crucé en un baño. Y después se fueron a arreglar el maquillaje. Y ahí nada. Vamos a la guasa. Espero que no sea como el baño de Burger que me pasó a mí. No, por favor, no menciones que no. Eso, por favor. Ok, listo. Y bueno, y surgió, salió naturalmente, y hubo feeling. Sí, me acerqué, me dieron el material, traté de sacar 3 temas para ver qué onda. Y bueno, fui a probarme, ¿no? Que iba a ser. Claro. Bueno, me voy del ensayo a ver unos amigos. ¿Y cómo te fue? ¿Qué sé yo? ¿Y quedaste? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo que no sabés? No me dijeron si iban a probar. Están deliberando. Aún, claro, volvé la semana que viene, ¿viste? Nosotros te llamamos. Igual bastante chota, no dijimos nada. Terminé el ensayo y fue como... Claro, yo dije, bueno, era, listo. Era obvio, pero ¿por qué cualquier no le dijimos, cosa me llama, ¿no? Dijiste, claro, yo pensé que iban a seguir probando y me fui con eso, ¿no? Y después me dijeron que no, que ya estaba y ahí empezamos a laburar. Bien, buenísimo. Sí, qué buena onda. Tirar para adelante. No, fue como una banda que me dijo, no, mandame por CD lo que haces. Me mandé hace como 10 años. Bueno, qué sé yo. Hay gente de todo. Sí, claro, exacto. Claro, sí, exacto. Hay de todo. A ver, eso exacto. Ayuda un montón. Si sos un salame, puede ser remusa. No, un salame. Sí, es verdad. Tarado, pero no importa. O sea, vos tenés que convivir, estar, o sea, hay cosas humanas de por medio. Claro, vos podés decir, mira, más allá de lo que te cae para el orto el llanto. No, tampoco claro. Tan cuadrado, ¿viste? Claro, sí. Ponete la pila y bueno, tocó un poquito más. Y bueno, ella con Salo tocaban juntas un montón de años también y... Como que son amigas, sí, yo las conocí en también. Ango y no fueron al otro Café Mental. No. La semana que viene. Se retira del estudio. Entonces empecé a... Se retira inmediatamente. Se retira del estudio. Entonces empecé a juntar más me gusta en la página para que viniera. No, pero bueno, y no lo conseguí. No. Era como yo te decía, cambiemos de radio, vas a ver. Cambiamos de radio y vinieron. Sí, a Radio Fantasma no. No. No le digas, que inventó el nombre. Sí, no existe más la radio. Bueno, nombre Café Mental lo inventó. No, perfecto, bueno. Pues, sigamos con cosas que importan. ¿Seguís tocando en Ango? No. La banda ya no estamos tocando. Y... Claro, no me vengan dentro de 2 meses. No, lo que pasa es que nos reunimos para un concierto. No, por ahora no estamos tocando. Dejamos de tocar el año pasado. Y bueno, y sí, yo tocaba con Salo ahí desde los 17. Hace un montón que estamos tocando juntas. Y bueno, surgió la modificación de formación con, claro, con Indisposed. Con una S. Con una S, sí. Búsquenlo. Sí, estuvimos charlando. Estuvimos charlando un poquito de eso. Porque si se equivocan de... los ilustres, se equivocan. No fuiste vos. Se cambiaron varias cosas. Desde claro, logo, más que nada. Sí. Vino todo bien, nos todo equivocamos junto. En la foto. No, pues, sumó todo. Sumó todos los cambios y cuando yo, bueno, entré, no conocía a otra de las violeras que estaba y ella ahí tocaba el bajo. Entonces, bueno, hubo todo un sheite que se fue esa violera. Claro, ella se fue, bueno, y ahí pasa Salo. Ella la viola y entra Salo a tocar el bajo después de un mes que había entrado yo. Así que enganchamos todo. Sí, fue todo. Una nueva formación. Que ella a la par también toca la guitarra, pero en las Dirties. No, yo. Yo soy la que toca la guitarra en Dirties. Y Salo también toca el bajo en Dirties. Bueno, bueno, pero al revés, cambió. Siempre me confundo. ¿No tocabas el bajo también? Salo y yo. Te vimos en la guitarra eso, la otra vez. Te vimos tocando. Sí, vamos, pero vamos de nuevo, que el nano no entiende. ¿Cómo? ¿Qué hacía? Todo. Va, un día la batería, va a aparecer. Le faltan dos cuerdas. Tocaba todo. Sí, en Dirties también empecé tocando el bajo. Y después, este año, ¿no? Porque fue el cambio ahora. Ahora, este año fue el cambio, sí. Sí, a principio de año fueron las primeras fechas con. Wow. No, el año pasado ya habíamos tocado. Ya habíamos tocado en un par de fechas. Y sí, estoy tocando la viola ahí, antes tocaba el bajo y también está tocando Salo conmigo. Claro. Salo viene. Bueno, se me hizo un real quilombo. Sí. Ya me perdí, ya me perdí. ¿Qué tema vamos a poner? Bueno, vamos a escuchar otro tema del material editado que tienen las chicas, del demo. De Indispos, en realidad ahora es Indispos, antes era Indispos. No, Dispos. Siempre se pronuncia igual. Siempre se pronuncia siempre igual, pero tenía. Para mí es Indispose. Ah, entonces sí, se pronuncia igual. Indispose. También está válido. Hay muchas formas de decirlo. Es como Slayer. Slayer, no quiero decir Slayer. Slayer. La pelota, vieja escuela, como yo. Bien, vamos con otro tema de las chicas y seguimos charlando. We'll be right back. se trata. ¿Me colgué? Sí. Escuchando no, el tema. Nos. Yo también. No, lo mío es... Sepan respetar la edad, las canas. El Alzheimer, el alemán está viniendo. Exacto. El alemán viene de a poquito, así, tic, tic. Y viste cuando te empezás a confundir años, los jugadores de Boca. Ya mezclás el 70 con el 90. Ya se confunden los de Boca con los de Atlanta. Así que a la tumba. Por ejemplo, recién estaba recordando si tocamos juntos Sacre Traes y cuando yo toqué en Maquinación y no me acuerdo. ¿Usted tocaba en Maquinación? ¿Eh? ¿Usted tocaba en Maquinación? Estarías sí. intoxicado, hacete cargo. Te toqué un año en Maquinación. ¿Sabés que yo te vi en el recital? Una vez encontré un violero y me dice... Yo le digo, ¿cómo andás? Bla, bla, yo toqué con vos. Ah, ¿sí? Yo te vi en el recital. Nadie se acuerda de la bajita. Por eso Anaí se cambió y pasó a la viola. Porque dice, no, en realidad yo siempre toqué la guitarra. Salvo que Steve Harry, ¿no? Era como... cubriendo algunas cosas. Ah, cubriendo huevos. Sí, no, sí. No, lo mío me gustó desde el primer día el bajo. No sé por qué. Nunca aprendí muy bien a tocar. Vayan sí, a ver. Pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Yo toco como Vitico. Una cuerda. Está bien. Usted de los míos. Usted de los míos. Sigamos con las... ¿Están viendo las fotos? No. Ah, porque si las fotos ya están... todavía están en mi fase. ¿Qué escuchamos recién? ¿Qué tema escuchamos? Ustedes. Recién hemos escuchado Where's It Got? Y Hangover. Sí. ¿Qué, ¿te acordaste que no lo estaban tocando en vivo? Sí, es un tema que ya no lo hacemos más, porque el tema los va sacando de la lista, de unos que ya no se tocan, y bueno, ese es uno de los que no va más. Y Where's It Got? Sí, que es el que siguió después, ese sí lo seguimos tocando. Este demo tiene 5 temas. Sí. ¿Pero en vivo cuántos tocan? Y 8. ¿9? Más o menos. ¿Qué, del demo están tocando cuáles, por ejemplo? Todos menos Hangover. Ah, bien. Sí. Después. No les gustó. Todo lo que es nuevo. ¿Y qué suelen hacer de covers? ¿Cómo? Y ahora covers. Vamos a hacer un cover de Sod. De Sod. S.O.D. Vieja escuela. S.O.D. Pero uno más largo no hay para... Vale, no, igual... No, Kill Yourself. Igual dura 2 minutos y pico, así que no. Es uno de los más largos. Sí. Bueno, si le ponen garra, creo que lo pueden alargar a 3 minutos. No, igual tenemos planeado meter otros covers, así que bueno. Y hablando de influencias, estilos, contame un poco qué escuchás en tu casa cuando te desenchufás así de la vida. La verdad. Sí, yo tengo discos de ABBA. Sí, no, la verdad que es un programa gay friendly, así que no hay problema. No, pero gay friendly. No, escucho de todo menos trash, seguro. Básicamente. ¿Pero te gusta escuchar guitarristas? Sí, obvio. Me gusta mucho todo lo que es 70s. La música de los 70s es lo que más me gusta y guitarristas sí, obviamente, un montón. El primero, pero no sos de esas personas que dice, uy, salió el último de Carrucho, escuchá. ¿Este quién? Ah, no, sí, depende. ¿Toca la viola? No, sí, pero sí, algunas bandas que sigo y que me gustan mucho, sí. ¿Y cuáles son, por ejemplo? No sé, los Winery Dogs, Richie Kotzen. Ah, ese pero... tipo de... Viene mi... ¿Y del trash? ¿Me estás...? Por eso, pero lo acabo de decir, escucho de todo menos trash. No, trash metal no. Bueno, sí, guitarrista del estilo, que es el que más me gusta. Y Kotzen también. Claro, ese Skolnick, el violero de Testament, bueno. De jazz también, y la banda de jazz, que es una demencia. El trío Skolnick, que hace con el hermano, ese es fabuloso. Increíble, es increíble. Bueno. Pero bueno, me gusta mucho también la beta de Skolnick tocando en Testament, así que eso. Mira, es... tengo un remera. Sí, justo. Seguimos por acá. Bueno, yo sí escucho mucho trash. Bien, por fin. Así, Creator. Olvídate. Sí, sí, sí. Así, Sodom. Es decir, igual te digo, puedo ir desde Vaughan, un poco de clásico desde Acep, Black Sabbath, claro. Desde ya, es decir, vieja escuela seguro, pero sí soy muy del trash, me encanta, es decir, me desconecta de todo, pero desde Testament, Creator. Qué buena onda, creo que voy a poner me gusta en el Facebook. Destruction, viste, bueno, sí. Mucho, me gusta escuchar también, obviamente, aunque sea batera, la composición musical de las violas con el bajo, es decir, presto mucha atención a todo eso y las bandas de trash me parten la cabeza. Bien. Pero poco está Necronomicon de Alemania. Ah, bien, los alemanes de Necronomicon, sí. Que ahí seguro que no. Creo que todos, ya tenemos charlado. Tenemos charlado más o menos. No ahora. Ahí cerrado. Que julio, los alemanes quizás no visiten acá en estudio. Mr. Big. Mr. Big. ¿Vamos a tener que hablar en inglés? No, en alemán. Mira, Mr. Big, perfecto. Yo me sumo. ¿Qué pasó con el alemán? No, ni alemán, bueno, el que me olvido vamos yo. Vamos a bombardear a Estocolmo. ¿Y por aquí qué tenemos en Bueno, yo escucho... En escuchas. Mi celular estaba muy variado. Tengo de todo. No, me gusta mucho el blues, el rock, el jazz, me encanta. Bueno, también blues bien viejo, digamos, de los 50, 60. Death metal, el thrash también. Los suecos, acá somos todos fanáticos de los suecos. Más queremos que Suecia nos invada. No tenemos esa suerte. Ahora estoy muy death metal por, bueno, por narcolepsia, estoy a full con eso, pero bien, siempre old school, siempre. Bien. Y después estudio canto lírico, así que bueno. Claro. Y vocalistas así, ¿tenés algunos referentes? Como para decir, ¿cómo me encantaría cantar como tal o cual? No, siempre con Indisposed trato de hacerlo muy Anthrax, muy Belladonna siempre, o Nuclear Assault, es como igual que... Belladonna, hay que llegar, hay que dar la nota de Belladonna. Claro. Sí, yo estoy... Se no aguanta la nena que cantando. No sé cómo hizo Belladonna para cantar mejor ahora que antes. Sí, yo lo bueno es que como estudio canto lírico, como que siempre trato de meterle... Pero no te interesa... Técnica, digamos... Por el hecho de saber la técnica y cantar lírico, de repente... Ay, voy a hacer este... Vamos a meter unos teclados y vamos a cantar como... No, eso me pasó... ¿Qué problema tiene eso unos me pasó teclados en la pubertad? Es que no me gusta. Eso me pasó en la pubertad de a los 14 bien, años. Bien, perfecto. Pero ahora ya... Música para adolescente. Muy bien, muy bien. Esta señorita maduró. Yo soy un adolescente eterno. ¿Rango vocal de la señorita? Opa. Soy soprano. Buena pregunta. Gracias. Bueno, o sea... Para cantar death metal, soprano... Claro, eso. Los sopranos vienen ahora. Soy muy vergonzosa igual, o sea, me cuesta hablar de esto, pero bueno. No, bueno, tomate ese vaso y seguimos charlando. Escúchame, yo toqué, hago esto, ya está. Podés tranquila. En el quinto tema, en el quinto tema van a ver cómo canta la nena que hace lírico. No van a poder creer cómo pudre la voz. Yo pregunto en serio porque a mí me interesa. Yo he estudiado canto lírico también, por eso me interesa. Sí. ¿Cuál es su registro? Mi registro es ponerle, bueno, una cosa es cantado y otra vocalizado. Vocalizado, exacto. He llegado a un, digamos, lo que es sobreagudo, el re que le sigue. Uh-huh. Pero si no cantado, un si sobreagudo, por ejemplo, un do sobreagudo. Impresionante, la verdad. Eso, digamos, más o menos. Pero bueno, es algo, viste, estás con la profesora ut, ahí. ¿Era ut en el medioevo o no? Está bueno, lo importante. Diciendo ut, que es una nota. ¿No? Lo importante de aprender técnicas. Como un campeón al pedo. Yo lo banco a Marti Vales. Ut. Lo importante de aprender técnicas, ya sea vocales o para cuando estudias instrumentos y eso, que no te cierren la cabeza. Y vos, pero vos, no, evidentemente no, porque explotás para lados que si tu profe se entera, te echa del curso, claro, bueno, ¿viste? Yo fui con una fonoaudióloga por eso, para no hacerme pelota la voz. Exacto, no tiene sentido. Y sí, también con el blues, que viste, la voz es muy dulce, nada que ver, pero me gusta como hacer varias cosas y tratar de ser buena en todo, ¿viste? Uno bueno, se viene mucho, el proyecto, bueno, blues, entonces. Sí, es lo que me faltaría para completar. Listo, que con ella anota que Facundo Corral cerró. Con Ana lo estoy hablando, así Facundo que... Facundo Corral quería tomar. Estamos en eso. Ya está todo armado. Listo, está todo cerrado. Próximamente, busquen nombre ya. Un bajista con una cuerda lo necesita. Esta vez sáquenlo y llámeme a mí. Ahí está. Yo sé, una nota toco. ¿Le puedo pedir una foto? Un tema toco. Ya se anotó el tipo... ¿Qué hace, abuelo? ¿Vale la foto usted? Vaya a la Plaza al Mar. Juega la voz. Creo que nos queda un tema más del demo, ¿no? Dos. Dos tiene que ser. Sí. Bueno, vamos con uno más y seguimos charlando entonces. Sato. Recién NFL. Cualquier similitud con Anthrax es pura casualidad, igual, obviamente, claro. Obvio. Es porque es Nice Fucking Liar, entonces es como rindiéndole tributo a Anthrax, claro, pero no. Pero a la vez, claro. Está bien, no se preocupen. Una época se... Nadie se enteró. Miles de años era todo. SOD, MOD, SDI. Con el crossover, con crossover vino todo eso. Lo cual nos gusta, así que está bien. No nos importa. Totalmente. Y de ese material que tienen grabado, que estábamos escuchando ahora, porque es lo único que hay en estudios, contame un poquito de eso. Esto lo grabaron acá, en La Plata. En La Plata, en La Plata, la batería en un estudio, y el resto con un chico en su casa, en la compu. Análogo. O digitalmente, o sea, sí, claro, la bata así acústica. Sí, y nada, bueno, la idea que teníamos con este EP era que totalmente suene... algo diferente, y que no sea digital, que sea real y todo eso. ¿Y quedaron conformes con lo que fue en ese momento? Sí, en ese momento nos re gustó, pero viste que uno se va superando en cuanto a lo que escucha y decís, sí, pero aparte también tiene que ver cuando vos te planteás que vas a ir a grabar un EP, un demo, un disco, lo que sea, es dónde lo vas a grabar, cuánta plata tenés para invertir en eso, son qué muchos vas factores. A hacer, si vas a grabar digital y después... meter disco desde la compu, o si vas a grabar directamente con la caja, viste, esas cosas te cambian un montón el sonido. Sí, totalmente. Y pero son cosas, después son pasos también, digamos que sí, son pasos y son, creo, formas de elegir cómo trabajar. A ver, tenemos esto, lo queremos hacer rápido, barato, claro, no a veces sé. No está la opción de elegir porque está limitado por el dinero, claro, por el tiempo, claro. Y bueno, y ahora obviamente fuimos ya a un estudio y es otra cosa, es totalmente distinto, grabamos con lo que quisimos, como quisimos, y la verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, todavía obviamente el sonido final no está, está todo en crudo, pero ya nos gusta, porque ya las violas no fueron no es que con un plugin se le puso una disto y suena así, sino que ya la distorsión que le metimos, exacto, fue directamente del equipo y la polenta que le tenés para tocar con el tiempo. Es muy crudo. con el tiempo, este, si estás involucrado en eso, te vas dando cuenta que mucho tiene que ver la garra que le pones cuando estás tocando. Sí, por eso digo, el toque es súper fundamental. El toque también lo da un montón. El golpe de la bata o el pulso de la guitarra está en la energía que vos le pongas. O sea, no es una cosa muy tan fría como. Sí, y lo cual. Estás en un banquito, hay que tomar un poquito tocándose. Para eso, porque si no te pones un poco tenso. No. Sí, sí, así un poquitito. Un poquitito. No, ese no, porque va más despacio. Este vicioso, ¿viste? ¿Qué querés? Ah, no seas vos. Yo te digo mi experiencia. El otro día grabé el bajo con facturas y mate. Y no me gustó nada. Lo voy a borrar fundo en pando. Sí, bueno, es verdad. Yo creo que no, bueno, cuando vas a un estudio y estás preparando, digo, para algo como Sebastián Vázquez llegó al rock and pop en los 90, ¿no? No, ya sé que está lindo, no estoy diciendo eso. Llegó muy ebrio y hacía y se caía. Bueno, no, así no hay que No, así no, tampoco, no. Pero un poquito para desinhibirse, ¿viste? Sí, yo creo que son formas de laburar de sí, obvio, sí, también obvio, con la gente. No, no estoy graba. Diciendo es que tomen, chicos. No, no. No, pero por eso digo, o sea, depende de cada uno. ¿Cuándo? La iglesia. Me tocan los dos católicos. Sí. Ya tenés que hablar mal de alguno. Sí, todo eso hace a como vos quieras desarrollar tu propuesta. O sea, claro. Seria, va a ser seria. Joda, va a ser joda. Sí. Pero no son épocas de andar tirando dinero. No. Los estudios buenos no son tampoco tan baratos. Verdad, hay que juntar una moneda. Sí, necesitas equipos buenos. O sea, hay muchos factores que hacen de que te lo tomes en serio. Sí, obvio. Bueno, justamente el hecho de trabajar ahí en Quirquincho, una de las cosas que más aprovechamos es que usamos todo lo que había ahí y nada, Jorge nos prestó absolutamente todo. Sí, para Jorge es buena onda. Nada, o sea, fue buenísimo laburar con él y bueno, y después con Nico, que es el chico que trabaja con él. Pero poder llegar a un estudio donde te dicen, bueno, con qué querés tocar y tenés mil cosas para elegir y para probar. Te sentís bien cómoda. Obviamente. Ese es el tema, que tenés que estar bien. Tranquilo, tenés que estar cómodo. Claro. Es decir, eso es lo que tiene Jorge Moreno de Serpentor. Quirquincho Record es para nosotros especial porque también nos dio mucho espacio. También nos ayudó en el sentido económicamente. Uh-huh. Entonces, ese apoyo que nos está dando, hicimos de que, digamos, tiene que dar su fruto. Y después, con metrónomo. Claro, exacto. Así, sí, todo es paso a paso. O sea, exacto. El demo fue la emoción del demo y demás. Sí, pero ahora no podés estancarte, tenés que superarte porque si no, no tiene sentido. Sí, obvio. Después lo van a editar, eso ya está, hablaron. ¿Hay propuestas? No, en realidad ahora lo vamos a sacar independiente porque lo queremos hacer así. creemos que el tema de poder conseguir a alguien que nos lo quiera editar y demás va a ser recién cuando tengamos el disco, que no en mucho tiempo vamos a estar trabajando con eso. Esto salió porque se dio un tema de que teníamos que renovar material, la mitad de la banda que grabó demo no está más, entonces necesitábamos rápidamente hacer ese cambio y no tenía sentido seguir tocando cosas que ya no estábamos haciendo. Claro. Entonces en el medio, bueno, sale la propuesta de Jorge, fuimos a grabar al estudio y qué sé yo, y se da de esa manera. Pero la idea es, sí, cuando se prepare el disco, que haya, de hecho, hay temas compuestos que no están en el EP ni todavía los vamos a tocar en vivo, pero estamos trabajando con eso. ¿Y ya están pensando en un arte de tapa y todo eso? ¿Para el EP? Sí, ya está todo. Ya tenemos todo. El 10 de junio es la presentación, así que en tenemos fecha que tener todo. Para el vivo, sí, la que... Claro. Sí, bueno, reitérala. 10 de junio en Pana con Metaluria, Carneros y Traumatismo. Vamos a estar presentando el EP. Bueno, Juancho y Hugo nos una fecha de trash ahí a morir. Sí. Trash muy bueno. Y speed metal. Sí, claro, con Metaluria y sus sí. Bien, buena onda. Entonces, Perdón. ¿Set acústico? ¿Cómo? ¿Set acústico? Podemos armarlo. ¿A usted qué le parece, maestro? A mí me parece todo bien. Todas las ideas que ustedes tengan, porque así yo no pienso. Sí, que no. Yo vi un trae no, un ¿cómo cajón es peruano. Usted escucha. Ah, no, para yo dije podemos armarlo y podemos venir otro día y lo tocamos. Claro que no. Ahora no. No es que ahora hay guitarras no, ahí. No, por eso, no. Y te traen una de 12 cuerdas y todavía no cambié las cuerdas de la guitarra de. Para un futuro. Y me traen un banco alto. Claro, la partitura, entonces. Una trill. Tampoco es Sharp, van a ser. El programa de Susana Jiménez, ¿viste? Claro. Que aparece el Susano con la guitarra. Todavía no nos dan dinero, pero ya se llegará. Pero estaría bueno. Pero las invitaron alguna vez. ¿Hace un set acústico? No, y la verdad cabeza alguna vez se les cruzó. Bueno, el primero es de Café Metal, así que le aviso a las otras radios. Cuando lo tengan cerrado, nos avisan y vienen acá. Me encantaría, podríamos retrabajar. Y sacan. Y otra cosa que le quería decir a la cantante. Con 6 está bien. Simón Simón y el guitarrista, cuando presentan los discos, van los dos solitos y van a todos lados. Eso. Es verdad, otra idea, acá la radio está abierta. Pero se la regalo a las otras radios también. Pero mis aparte, ideas. Aparte, como yo ya me perdí quién toca el bajo y quién toca la guitarra, pueden hacer las cuatro guitarras, ¿viste? Que total, ya está. No, mirá, acá estamos las dos guitarristas y la batera. No, pero es una idea. Claro, si quieren, si quieren, si quieren hacerlo para la presentación del disco, me está mirando mal. Del EP, no hay ningún problema. Estaría bueno, estaría bueno. Simplemente están que ustedes se pongan las pilas y lo hagan. Sí, acá están obvio, las puertas abiertas y el espacio para que nos sumen juntos a nosotros. Sí, buenísimo, estaría bueno y divertido. Man. ¿Queda una pregunta? Creo que queda tiempo. A mí me ¿qué sí. hora es? Y 43, queda. Falta un montón. Sí, estamos. Me apures, no, me asustó. Me asustó. Estamos tiempo espirano, pero no yo tanto. Yo le pregunto, ¿le puedo hacer otra pregunta más? Dale, dale. Sí, sí. Para ustedes, ¿qué significan Disposed? ¿Para nosotros qué? ¿Qué significan Disposed? ¿Disposed literalmente el nombre o la banda? No, para ustedes el significado de la banda. Mira que hoy estuve leyendo las cosas de Ni Una Menos, no nos metan en problemas. No, en sentido. Estoy mostrando a la cantante para que quede bien. Es verdad, no es de careta. Indisposed surgió en La Plata, digamos, el día que nos juntamos la primera vez. Queríamos algún nombre gracioso. No te preguntó por el nombre. Preguntó qué significaba la banda. En sentido de camaradería. En sentido de la banda. Ah, pero te digo para mí lo que es. Porque el nombre como que para mí es lo único. Para mí es lo único que me desconecta de todo. Es tocar. Y la verdad que para mí hoy, que las pibas me dieron la posibilidad de tocar con ellas, para mí entrar a una sala de ensayo es el único momento en mi vida que no pienso absolutamente en nada, solo disfrutar y tocar. Es la mejor respuesta que me dieron hasta ahora. Y es el gran motor de mi vida, tocar. Sí. De hecho, estuve sin tocar y fue lo peor que me pasó, así que para mí volver a tocar es como... Bien, se acabó la depresión. El único momento donde, te digo la verdad, no pienso en nada y es disfrutar es cuando estoy en una sala de ensayo tocando. Sí, obvio, de hecho, para todas supongo que es lo mismo porque, a ver, esto es algo donde le dedicamos mucho tiempo, le dedicamos ensayos, invertimos plata, hacemos un montón de cosas, haciendo que nada, podría limitarme. Cosas que mucha gente no ve. No. Todo el tiempo no ve y no entiende porque te dicen, no, y después te dicen, cobras 30 pesos. Sí, es verdad. Pero bueno, en definitiva, más allá de ser un hobby. No, por eso, al margen de que uno, o sea, que pasan todas esas cosas, uno lo sigue haciendo porque justamente es eso, es lo que te llena, es lo que nos gusta hacer. Claro, es un componente muy importante. Tener más que nada esta banda, bueno, a mí ponerle cuando la batera se iba de viaje y después se fue la violera, fue como un bajón que vos decís, ¿qué hago? Se me terminó el mundo. Si seguir tocando, si cambiar la formación, no sabes qué hacer. No pasa nada. Si no me imagino directamente el día a día, la vida cotidiana. Hay montones de músicos también dando vueltas. Sin tocar, claro. Entonces, bueno, por suerte. Cuando hagan otra, porque yo los veo con tanta pena, si tienen otra cosa yo algo de blues. Yo estoy al pedo ahora, mi hija está grande. Ahí está blues, un heavy clásico. Soy solo, amigo. ¿Cómo anda, Ricardo? Es como la gente, qué sé yo, a vos te gusta ir a pescar, bueno, vos te toca la bata. Sí, otro van a jugar al fútbol. Y vos vas a sacar pescadito, es lo mismo. Pero otros van a pegarse patada. Pero esto tiene un plus. Mirá qué macho eso. Bueno, pero esto tiene un plus que jamás lo van a entender los que no están arrimados ni siquiera al rock, ¿viste? Es solo para entendidos. Exacto. Si no lo viviste y no vibraste en un concierto de metal, nunca vas a entender porque hay alguien ahí arriba del escenario perdiendo horas de su vida, que podría estar con su familia o haciendo otra cosa, dinero invertido, son muchos factores. Sí, por eso hasta que no lo viviste. De muy mal humor cuando voy a alguna fecha y está tocando y la gente no respeta eso. Y yo no es que te voy a decir, uy, sí, estuvo buenísimo, pero por lo menos respeto, exacto, mirarlo, aplaudirlo, porque el chabón tiene su tiempo, tiene la guita invertida en el instrumento, claro, sala de ensayo, es decir, respetar, y a veces se pierde el respeto y bueno, hay que ubicarlo a lo desubicado. Bueno, está bien, bueno. Sí, pues, bueno. No, muy bien, tranquila. A nosotros nos escupía. Claro, por cómo tocábamos, estaba bien que no se escupía. Bueno, podrían haber tirado algo. Fíjate la próxima vez que. A mí me revolearon botellas. Si claro, de tocar, decía, bajate. No, no me digas. Sí. O sea, si no le gusta, vas hacia el fondo a tomar una cerveza. O como los seguidores de Zona Negra que se maman todo y se van al fondo. Por lo menos está bien, no te putean. Por lo menos no te putean ni te escupen, ¿no? Se puede decir entonces que es el cable a tierra. Sí, totalmente. Claro. Para mí, por lo menos, sí. Claro. No nos imaginamos la gente que no tiene banda realmente. No, decimos, ¿qué es de su vida? ¿Qué hace? Claro. ¿Cómo decís? Son contadores. Son contadores y abogados. No, y le roban la plata a los músicos. De hecho, hijos, familias, viven en cárcel. De hecho, no, eso que decías que hacen, todas tenemos otra profesión. Sí, laburo seguro. Lo natural. Como, no, sería una alegría que labure de esto. Claro. Lo que iba a preguntar es: ¿cómo ven esta movida? Yo digo que el heavy, como ya Ricardo, ya lo Yorio se va un poco al carajo y dice, ya lo atacan a él, sí, y sí, todo, un poco de paranoia también. Pero digo que el heavy está relegado, siempre estuvo relegado. Uh-huh. Yo tengo una idea de por qué, no la voy a decir, pero yo después la quiero. Culpa saber de algunos amigotes músicos, tiene que ver también, que habla mal de motor, que y todo, pero no importa. ¿Cómo ven la movida? Y ya que está La Plata, cuando empezaste en La Plata, ¿cómo ves? Porque nos mandan bandas de La Plata y te digo que hay un montón. No sé cómo será la respuesta del público. Piénselo. Y la movida es, o sea, nosotras ahora estamos tocando porque nos gusta tocar y lo mínimo que pedimos es que el lugar esté dentro de todo bien, que haya. Sí, equipos, que no te electrocuste. Claro, como que haya equipos que, bueno, que nada, que nos escuchemos bien, que la batería esté completa, cosas mínimas para estar cómodas tocando. Lo normal, técnicamente. Claro. Sí, lo que pasa es que eso no es normal. No, claro, no es normal. No, si te podías electrocutar en uno, o sea, de hecho. ¿Qué estamos hablando? Es lo lógico, pero muchas veces pasa que te invitan a una fecha y te dicen, che, ¿querés venir a tocar? Sí, dale, bueno, ¿dónde? Tienen que venir a tocar a, no sé, a Bursaco. Ajá, ¿y dónde tocamos? Y no sé, en un galpón. Ok, te tenés que traer todas tus cosas. Vamos, claro, empezando a cagar. Claro. Bueno, con imaginación, o sea, me dejábamos como en el tren con los equipos. No, pero por eso te digo, o sea, está bien. Un mínimo capaz respeto. En otra época eso podía llegar. No, esto fue hace poquito. Sí. Bueno, eso sí, lo pero, estuvimos o sea, hablando me poco refiero al principio eso. Al hecho de que, y esto no es por los organizadores, porque conocemos un montón de chicos que organizan fechas y la verdad son lo más. De hecho, Juancho y Hugo nos están organizando. Sí. Esto, bueno, ellos son los mejores de todos, porque los queramos, pero sí. Bueno. Sí, y me parece que hay una cosa de cariño. Sí, sí. No sé si lo voy a tomar en serio. No, sí, ellos son una masa, porque son gente justamente que organizan bien las cosas. O sea, vos sabés, y es lógico, que no me puedo llevar todas las cosas, que no tengo como. O sea, entonces es bueno, yo tengo que llevarte todo el backline, ok, y el flete. ¿Y cómo lo llevo? Claro. Y no, bueno, arreglate. Entonces, lo que se cree que es mínimo, lo que se necesita en todos los lugares que vos decís, bueno, necesito que esté esto para ir a tocar, muchas veces no está. Entonces, es como, bueno, vos venís, subiste ahí, hace un poco de ruido y chao. ¿Entendés? Y claro, muchas veces ese lugar. Ya sé que tomen amplificadores sin distorsión. Exacto. Ese lugar, muchas veces, si no hay una fecha o no hay 4 o 5 bandas que toquen esa noche, ese lugar no abre, la gente no va, el lugar no consume, no nada. Entonces, uno no es que se pone en hincha pelota con un montón de cosas, no, pero sí pedís cosas mínimas, es como lo por mínimo ejemplo, para claro, que por hoy igual se funciona, perdón, el circo del rock. Sí. Perdón que diga esto, pero se caga mucho en nosotros. Sí, totalmente. Porque hay. Hasta el fin de semana, el último que tocamos, yo me pago con ella para llevar los fierros de la bata, las cosas de la bata, porque no, yo no me cargo una viola y ya está. Claro. Son 4 o 5 cosas que tengo que llevar. Y ella me ayuda con las cosas, igual en ese sentido las pibas me ayudan. Pero bueno, lo que voy, me gasto un taxi o un remis, 500 mango ida y vuelta. Claro. ¿Sabes qué me da el chabón de consumición? Un vaso de medio litro de birra. Bien, y yo digo, ¿me estás cargando? Sí, sí, sí. Y te juro que me siento, pero recontra boludeada. Claro, exacto. Es decir, esa es la diferencia, no es por la birra, pero Juancho y Hugo lo que tienen. No, pobre birra, que no tiene culpa, ¿eh? No, es que están del otro lado, que también son chabones como nosotros que patean. Bueno, se entiende lo que voy, ¿no? Sí, obvio. Entonces, de repente ve y te traen una birra fría, estás tocando, necesitas agua, querés esto, lo otro. Eso es un complemento, pero lo importante, lo esencial, es lo otro. O sea, si vos... Sí, sonido. También hablábamos de la evolución, pero la evolución en las bandas está. O sea, evolucionaron musicalmente, ahora todos estudian, tienen buenos instrumentos. Falta la otra parte, de la parte que organiza, que evolucionen y se den cuenta de que si quieren ganar plata, bueno, vayan a laburar en un trabajo formal. Claro. Porque siempre estamos hablando del underground, ¿no es cierto? Obviamente, sí, acá sí, no hay sí, super obvio. Mega producciones. Y la onda sería que ¿viste? Respeten eso. A ver, nosotros vamos a tocar, mínimamente. Va gente al lugar, vos vendés birra, ¿qué más querés? Es decir, que nos respeten, que podamos exacto. sonar bien, porque uno en una sala y después paga encima para te sonar. Dicen, ah, tenés que vender 30 entradas. No, eso no, eso, eso no existe. No, eso no existe. Es una cosa, que pero... vaya a vender entradas. No, es una cosa no, contramano de todo. Olvídate. Y siempre... De los años que pateo en el under, nunca me metí en esa historia. No. Y yo sí fui a tocar al Galpón de la Ferrer, he ido a varios lugares. Como en la pero... calle Sosa. Y sí, no te. Claro. Ya te dicen calle Sosa. Soldado Sosa. Soldado Sosa. Sí, no... Soldado Sosa. Bien, bueno. Fue el Soldado Sosa, pobre Soldado Sosa. Sí. ¿No? No sé quién fue, pero yo fui. Bueno, sí, ahí fuimos. Y bueno, qué sé yo, era la Loma del Orto, era como 12, 13 años atrás y era diferente. Claro. Pero hoy también por el tema de la inseguridad que hay, no te podés meter en ciertos barrios porque te afanan, a mí me afanan los platos y me afanás la vida. Exacto. Me muero, ahí está, ya pero está. Pero no, no, eso es respeto, todo eso se simplifica toda una palabra que se llama respeto. O sea, si no te van a respetar, no hagas nada, flaco. Hacé un cumpleaños e invita a tus amigos. Ese es el tema. Mínimamente, si invitás a unas... cualquier banda, por más que recién arranque o tenga un poco de trayectoria, hay cosas muy básicas, viste, que no las mantienen, un no las equipo, respetan. Que esté un back y los locales, viste, llevan, va gente a un local porque se puso de moda y van todos a ese local. Y ya, listo, se creen, viste, que son Green Band, viste. Es sí. verdad. Conozco un bar. Es una depresión. Es una depresión. ¿Un bar nomás? Sí, un bar o un pues gato, algo poco ahora. No, un par nomás con porque es algo poco. Creo que tenemos un tema más ahí, ¿no? Del demo para... Sí. Wiki. Bueno. Sí, ahí van a escuchar okay. cómo pudre la nena. Ah, listo. Bueno. Vamos con un poco de whisky entonces. Indisposed, ¿no? Sí, sí. Después de ahí surgió narcolepsia y me saqué las ganas de. Bien, de dijiste, pudrirla. Ah, pero mira qué bueno esto, ¿eh? ¿Qué, cómo se llama ese tema? Whisky, ese. Y después Whisky. Tenemos otro similar en el nuevo EP que se llama Fucking Shuta. Ah, no entiendo el mensaje. Es abstracto. Que también así es ese estilo. ¿Cuántos temas para el EP? Cuatro. Cuatro temas. Son cuatro temas, sí. Y. Bueno, ese más allá de la letra obvia, que ¿por dónde viene la parte lírica? De siempre, de EP. Sí. Y tenemos varios, por ejemplo, un tema habla de, bueno, Where You Go, bueno, no está en el EP, pero por ejemplo habla, bueno, de la iglesia, de viste todas esas cosas rebelándonos uh-huh. contra eso. Después Infected Mass habla de, bueno, la sociedad, de lo que te llevan, de que cuando elegís a cosas diferentes que los demás, viste, te critican, etcétera. Bueno, Fucking Shuta es obvio. Es obvio. Ay, no, no, mal de la no se me ocurre. No, claro. Tiene que haber más policía en la calle. Porque nos defienden. No. No, Augusto, no. No. A tartazo te No le pegue más a los maestros, a la gente. O algunos no, viste que te dicen. Algunos son buenos. Algunos no. No, no hay. Hay, no hay. Hay dos que son buenos. Sí, y después, bueno, temas en broma como whisky o wine, por ejemplo, que habla del vino, de la fermentación alcohólica. Y euphoric. Euphoric Party, que habla de, bueno, los efectos de De las drogas. De las drogas. Bueno, no conozco. Bueno, la verdad que no sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando, ¿viste? Tenemos que invitar, ¿viste? Yo vi Aquarius, una serie que hablaba de algo de droga, pero no conozco. No sé de qué me están hablando. ¿Qué me voy a encontrar en ese recital? No quiero saber. No, pero no habla en buen plan. Es como el mal flash de consumir a veces cosas. Uno tiene que consumir. No sé, no lo saben. Cuando escuchen el tema van a decir, ah, mira, debe ser eso. Después, cuando vengan con el acústico, lo charlamos. Debe ser cuando no pude bajar de un faro. Pero bueno, daban vueltas, había 100.000 escalones. Los 39 escalones, qué buena película. No, me contaron. Un amigo de tu primo. De un gran. Gracias. De nada. Nos mandaron un mensaje a Alemania. ¿Usted lo escuchó? Sí. Yo sé que está. ¿Nos permiten esto? Sí, adelante. Yo soy más famoso. Mi mamá no se escucha. Escribió Corina. No, escribió, mandó un video, pero a ver qué sale. Usted dice, usted me manda. Pegalo al micrófono y se escucha 100%. Bueno, no voy a ver si saben inglés, pueden traducir. Porque yo, mi inglés es de mierda, como Roberto Kennedy. A ver. Me mentiste. Hola, everybody. This is Corina. I'm the singer of the Netherlands Cantera. And I hope you have fun listening to Café Metal today. Adiós. Hola, es Corina. No, esto fue muy fácil, hasta te lo entendieron todos. No, entendí Café Metal y adiós, lo entendí. Sí, sí, sí. Adiós. Bueno. Es cantante de una banda, dijo. Sí, sí, es Canterra, que la pasamos hoy. Justamente la pasamos hoy. Que es justamente el estilo que ella dice que es adolescente. Me lo podés estilo... pasar y te lo puedo hacer como separador después. Después lo podemos poner. No, yo te lo voy a regalar. Hoy fue un programa todo dedicado, obviamente, a bandas. No por una cuestión de, ay, son mujeres, no esa estupidez. Sino para. Porque les debe haber pasado que algún nabo. Vos no podés tocar la guitarra, la batería, que debe ser. ¿Cómo toca la batería? Sí, sí. Que te dicen, che, mira, esto es un equipo. Y vos te decís, te voy a poner los dos palos en los pies. Sí, claro, boludo. Sí, sí, la verdad que la he pasado cuando recién empecé. Los dos primeros años, la verdad que. Me la hicieron padecer los muchachos. Yo como pero es una cuestión. Vos en el heavy punk, sí. Digamos, era lógico que cualquiera tocara. En el heavy a veces, en cierto heavy, es más chapelota. Ahora espero que estén abriendo. Yo rompo las pelotas con lo de banda de mí. Entonces, ah, ¿para qué te gusta? Bueno, pelotudo, puede ser que una te diga, qué bonita. Sí. Pero es para que. Quiero poner también que sean violeras, bateras, para que digan, ya está, estamos son músicos, sí, no es que... Es verdad. Bueno, y encima hoy trajimos todos los asesinatos, violaciones que hubo en este mes. En este mes no me decía. En este mes traje nada más y usted vio la lista. Sí. O sea, como para decir, hicimos una mención al respecto por resumen de esto que pasó ese desastre trágico, el desenlace trágico de esta semana. De que ahí el fact de Police cae mejor que nunca. Bueno, de hecho, esa chica, yo vivo ahí. ¿Sos de Ballester? Yo soy de José León Suárez. Ah, de Suárez. La encontraron a la chica, sí. Yo soy de San Martín, digamos que eso sería Villa Zacala. Ajá. 127 cuando va antes. Sí. El 127. Pasar los monoblogos, la villa, pum, claro, al fondo. Ahí. Sí, sí. Obviamente que es una cuestión de actitud también, ¿no? Porque uno puede decir, uy, mira lo que me dijo y no hacer nada al respecto. O hacer algo al respecto. Bueno, estuvimos hablando un poquito cuando empezó el programa. Vos hablas de la actitud. Que eso tiene mucho que ver. Yo soy un convencido de que la solución no existe, la solución a este problema, porque es una cuestión psicológica. Totalmente. Una psicopatía, no sé qué nombre le ponen científicamente. O sea que no va a haber una ley que frene esto, porque el que naturalmente tiene un problema psicológico y quiere matar a alguien, lo va a matar. No, sí. El tema es cultural. El otro es la parte cultural que sí se puede cambiar. Pero sí, lo que se puede cambiar va a tardar un montón de años en este país, porque todavía estamos en 1800. Pero ella dijo algo muy importante: la actitud. Sí. La actitud de que vos le enseñás a tu hija. O sea, yo tengo una hija. Total. Él tiene una hija. Les hablamos a nuestras hijas. O sea, la actitud de ellas frente a la vida. O sea, las podemos proteger hasta que cruzaron el umbral de la puerta. Uh-huh. Y de allá para afuera, ¿qué? Que Dios te ayude. Entonces, hay que darle las herramientas a esas Totalmente. Pequeñas criaturas que salen al mundo. No sé, es muy duro. No sé, el punto de vista de ustedes siempre va a ser diferente al nuestro, porque ustedes lo van a padecer más como vos decís. Bueno, algún bullying de chico he recibido porque era tan bonito. Quería ponerle un poco más. Porque, carajo, no, quería ponerle un poco más tranquilo porque nos vamos a ir al carajo y vamos a terminar puteando a todos. No, pero no, yo me conozco, nos vamos a la mierda. Ya empecé y me dijeron, paremos un poco con el tema porque vamos a mandar a la mierda. Sí, pero también uno como mujer le puede dar un mensaje a otra a mujer, chicas, a otra mujer, porque yo quizás no le pueda dar ese mensaje. Exacto, y se tienen que hacer respetar también. A ver si. No sé si le mandaron al eso. Al principio me pasó, ya ahora no me pasa. Es decir, tengo colegas, me siento que me tratan muy bien, ya no tengo esto. Te ganaste el espacio. Totalmente, yo me siento. Pero te así lo ganaste de por muchos músico. Años. Inclusive, aunque eso es lo que quiero decir. No es que dice, ah, mirá, ah, es batera, qué bueno. No, pero me la rebardearon al principio. Eso, a ese punto. No sé si le habrá pasado a ella lo que le pasó a una amiga mía, que le dijeron andá a lavar los platos una vez. Sí, a mí me lo dijo, me acuerdo, estábamos... Se te pudre la milanesa. Rafael Castillo. A buscar el pelo. Y era un chabón súper grande. Le voy a contar esto para que sepan a dónde yo voy con el tema de la actitud. Yo estaba armando y el chabón me gritaba, anda a lavar los platos, me aburro. Y yo estaba armando el doble, te juro, empecé a temblar. Y el chabón era así, re groso. Termino de tocar, terminamos de tocar, ese mismo chabón viene y me dice, chau, loca, qué buen golpe que tenés. Y lo andate a la concha de tu madre. Vos me estuviste diciendo que me vaya a lavar los platos. Y ahí es el tema de la actitud que exactamente, te digo. Porque exactamente, por más que era grandote, yo soy una petiza de mierda. Ay, sí, gracias. No, lo recagué a puteada. Igual yo sabía que atrás tenía mis compañeros de banda no, que seguro, siempre me seguro respetaron en eso. No, vos defendete, perfecto. Onda. No, que porque tengo cuatro monos atrás voy a ladrar. No, pero yo soy un convencido de que todos sentido los problemas que tiene la sociedad parten del núcleo familiar, ¿viste? Del entorno familiar, pero de lo que vos enseñan. Algo que cultural, vos sos una criatura, sí. Es cultural. Sí. Es cultural. Acá no hay leyes que puedan salvar vidas humanas. Yo puedo hacer un decreto que diga, al violador le vamos a cortar las bolas en una plaza pública. No, eso no soluciona el problema. El que, está pirado, no le funciona la pena de muerte. El loquito, o sea, es loquito, ¿viste? Hay cosas que detonan cuando está todo de común acuerdo, perfecto, está todo de común acuerdo y listo, es un ida y vuelta. Pero si la otra persona no está de acuerdo, vos no tenés por qué forzar ni hacer ninguna situación. Si la señorita en cuestión, niña, mujer, lo que sea, se viste de una manera, no es para cogernos a todos. Eso es algo que tendrían que entender. Esa fue una gran analogía, la verdad. Ya, no, viste, va a decir, mira, salió vestida, sí. No, señor, me da. Claro. Mirá, yo tengo amigos, tengo un par en el trabajo que hacen. Ese es el tema. Tiene 17, pará, tenés 52, tiene 14. Bueno, pero igual también. Bueno, en los pueblos se da mucho que mucha diferencia de edad. Lo que pasa también, lo que decía Pel, de que es un tema cultural, también, tipo, cultura, mala cultura, pero la cultura que consume la gente pasa por los medios, por la tele, por todo. Entonces ves constantemente, claro, estás expuesto. Es un combo que va para adelante que no lo puedes frenar. Tenés un bombardeo constante, sí, de más, culos, sí, y tetas y todo, y sexo explícito a cualquier hora, que es como que eso también suma un montón. Bueno, tiene uno, mucho uno que de ver. Los primeros temas de Indisposed, ya por el 2012, por el 2001. De los estereotipos, de que nos... O sea, nos pasa a las mujeres como algo normal, ¿no? Dando un mensaje de nada. Solamente el tema hablaba de eso porque es algo que también sufrimos, ¿no? Como que también te miran más, te critican más, todo el tiempo tenés por el hecho de la de, tele también, de ver, tenés que ser así, si no sos así, no te aceptan. Y es un mal ejemplo para las chicas que están saliendo a la calle. A la hora de tocar, por ejemplo, nos pasa también, che, este es el volumen, ¿eh? Claro, sí. Esto también. A mí me lo sí, pueden, o sea, decir, porque cerebro, yo no sé, yo vos, chufo mal, ¿viste? Cuando te hacen esas cosas. Claro. Me ha tocado tocar en un lugar más o menos. Lamentablemente. Y no sé, porque soy torpe. Van a pasar muchísimos años. Hasta soy hombre. Que se pueda revertir. O por lo menos inclinar un poco la situación para que no sea tan como ahora, que cada 18 horas, viste, matan a una mujer. Este es espantoso. No, sé, yo no puedo creer. Es una locura. Y estas son las que encontrar. Sí. Sí, no. Barrios bajos, eso no importa porque no, como eso, son morochitos, así no le, claro, no todo, murieron. Sobre todo uno de los grandes problemas es el tema de la trata. La, o sea, trata, eso desaparecen es infernal, y no aparecen. Ah, bueno, y eso ahí ya está, porque ahí ya realmente ahí no se puede hacer nada. el tipo va y consume y la policía encubre todo ese tipo de situación, desapareciste del mapa para siempre. Si te pasa una cosa de eso, bueno, fuiste. Los 90 había mucho en mi trabajo. Yo estoy en un hospital de salud mental y te hacen psicodiagnóstico a gente que adopta. Y venían casi todos Paraguay y Misiones. Y llega un momento de decir, che, la cantidad es... No es que fue una adolescente que, bueno, lo dio en adopción, o sea, era un número que excedía. Y empezaron a tocar el tema, me acuerdo, en los 90, y frenaron. O sea, que la trata de pibe también. O sea, que es un país sí. tanto que... Es un tema que... Capaz, eso, este es un programa, lo que quise cortar hoy es porque este es un programa de heavy, no, que bueno, la idea es ayudar a la banda, sí, pero cada tanto tiramos una cosa, pero no me... que a veces se me sale la cadera... Sí, sí. Es que igual también son cosas de puta que afectan. Es muy de hijo de puta. Y sí, somos, tenemos una banda, pero estamos en obvio, este obvio. País, vivimos esta realidad y con la música y caminar tratamos las calles. También de, sí. de abrir la además, cabeza. Antes de llegar al concierto, antes de llegar a la sala de ensayo, caminaste por tu barrio, sí, por tu... estás expuesto totalmente. Con la guitarra. Sí, caminar con el instrumento le puede pasar. De hecho, obviamente, una de las primeras cosas que hacemos siempre después de los ensayos, lo que sea, es tipo estar consultando, llegaste, está bien. Claro, no. Porque no, es un no puede ser que funcione así el sistema. No. Y aparte que el heavy es un... Bien de suburbano, bien suburbano en varios lugares. Dos minutos. Tenemos que redondear. Bueno, gracias por venir. Digan las fechas otra vez todas. Bueno, todas. La primera que tenemos es 19 de mayo en Zona de Nadie. Sí. Luego tenemos... Carlos Calvo. Carlos Calvo. Sí, Boedo. Carlos Calvo el 3700. Después tenemos la presentación del EP, que es el 10 de junio en Pana, con Metaluria, Carneros, Traumatismo de Cráneo. Eso va a empezar tempranito para que podamos tocar todos cómodos. Y después tenemos una fecha en Zárate, el 1 de julio. Bien. 16 de junio tenemos en una sala en Saavedra. Y después tenemos una agosto. Girita en Santiago del Estero. Y en agosto en El Emergente. Ah, otra. Ahí va. Bien. El Emergente anda bien. Está buenísimo. Cualquier cosa, bueno, nuestra página. Y con sus bandas paralelas también tienen fecha. Sí, sí. Vos ya la compartís el sábado que viene, te vamos a ver acá en Club B. Bueno, sí, yo el 19 con las chicas también. Sí, ahí. Ah, bien. Yo la que tiro es este viernes 5 en Club Calavera, ahí en Sobrecorrientes. Tocamos con las Dirties, así que se va a estar buena esa fecha. Corrientes y Julián Álvarez, Villa Crespo, el mejor barrio Club de la ciudad. Bueno, hazme al barrio. Gracias por la invitación. Gracias por haberme invitado. Un gusto haber charlado un rato con ustedes, conocer la banda, conocerlas a ustedes personalmente, que es la parte más importante. Siempre nos quedamos con la parte humana. Nosotros, por más que seas el super violero o un bajista recuadrado como este que te va a hablar. Perdón, yo hago lo mismo que el señor. Somos dos, papi. Queda tranquilo. Así que un gustazo y acá estamos. Manden fechas, material, lo que sea. Las páginas otra vez. Y las comprometemos. Yo sé que es Facebook, pero si tienen. Preparen el acústico. Dale, acá, sí, nos comprometemos a. Que acá, cuando ustedes digan. Estamos tratando ahora está de para eso que ven acá atrás. Está buenísimo. Así que. Sí, no, pero el acústico no hay drama. Acá funciona bien en el lugar. Joya. Nos vamos a despedir con el primer tema que abrimos y estuvimos escuchando todo el tiempo de Cortina, que es el tema que abre el demo. El demo que ya va a pasar a la historia. Sí. Hasta que tengamos material nuevo y nos estamos despidiendo. Nosotros hasta el sábado que viene. Ustedes, chicas, nos vemos en una semana en algún concierto, en algún escenario. Y cuando tengan el acústico nos avisan y corremos a todos los demás. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias y por invitarnos. Vamos. Bueno, trash or die. Gracias.